En Radio Puente Alto, el momento constituyente, un espacio para la reflexión, la educación y la información ciudadana respecto a un momento muy importante que pronto Chile vivirá con la antropóloga Carola Naranjo.